Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 260, grabado el viernes 16 de abril del 2010. Comicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SF Medios a Tico Man. Hola. Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. A través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar, para Shi'ar tenemos a Julius. Hola, geekos. También tenemos acá en el estudio A de SF Medios a Rampage. Bueno, buenas. Y a la señora Rampage. Hola, hola. De Rampage. Que desplazaron a Julio con sí. A cuchillazos. Todavía es medio levanta. ¡Top, top! Sí, claro. ¡Fuera! ¡Métale inframundo! Yes. Señoras y señores, tenemos aquí a la chica de Behavior que hoy está. Creo que le dio un poco de pena el hecho que estaba la señora de Rampage. Pero déjela va a quitar. Déjela va a quitar. Déjela va a quitar. Que chiquitilla le dio pena, pues la vacunaron. Sí. No me pega. Pero fíjate que bien apropiado, porque de una mirada nos pone como piedra el piripipi. Sí. No es nada la medusa. Sí, no es nada. Cabal, por eso. Dios mío. Bueno, señores y señores. Creo que no la vemos nunca la cara, ¿verdad? Nunca alcanzamos a llegar. No hablando de la eso, cara de ¿tiene cara? Sí. No, no sé. ¿Ah? No he llegado todavía. Ahí está. Con eso arrancamos oficialmente el show después del pirví. Ey, como hoy estamos, de verdad, como hoy estamos grabando más noche, vamos a poder hablarle pelada. Sí, sí, hoy sí. Vamos a hablar After Dark. Geekos sí, After Dark. Geek hoy es After Dark. Así es que prepárense, hijo de puta. Queremos darle las gracias a los que nos están escuchando en vivo esta noche. Tenemos Casa Llena, tenemos a Bohemian Bear, a CP Massa, Conejo Asustado, Francisco, a Hairman, a Jazzestimus, a Josafat, a Necron, Paco, Zanzibar, Sergio, Spaceship y Warm Beer. Hasta trajeron la birria. Sí. Pero cerveza caliente. Son miedos. Sí, pero ese nick es como para alguien que nadie quiere. Ah, le dicen el pan de ayer. Nadie lo quiere. No, es cae bien solo en Inglaterra. Ah. Donde hace frío es que se lo toman caliente. Pues fíjate que teníamos un amigo que le decían la cuca. El de apodo. ¿Y por qué? Porque nadie lo quiere en casa. Pobres. No, y era chiquito negro y nadie lo quería en casa, ¿no? Sí, ese le cayó así el dedo el apodo. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio, súper, súper mega episodio, con una... El trivia de la semana. Así es. Llenando su cabeza de basura. Teníamos rato de llenarles la cabeza de basura. Pero aquí está Julius, dispuesto. Y hoy es literalmente llenar la cabeza de basura. Uh-huh. El número 108 es sagrado en el hinduismo, el budaísmo, el jainismo, el sinquismo y hasta en el yoga. Por ejemplo, un mala usa un collar con 108 pelotitas para repetir un mantra. Las deidades del hinduismo tienen 108 nombres. En el Bhagavata Purana, Krishna baila con 108 gopis, que son chicas. Puta, ¿y dónde viene el 108? Ah. Espérate, yo quiero ver cómo esto va a llegar relacionado a cómics. Vamos a ver. Ajá. Lleguemos a eso, entonces. 108 es la sumatoria de los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Los números místicos 42. De Lost. El significado de la vida. Son los números místicos de Lost. Y 42 es el significado del universo. Sí, según, según Hitchhiker Guide to the Galaxy. Sí. Ok. Y todo lo demás. Bárbaro, Julius. Te mandaste, miren. Qué bueno estuvo ese trivia de no la hay semana. Hot tempo. Tenemos también una mini. La recomendación de la semana. Señoras y señores, la mini recomendación de la semana esta semana es que siempre lleven jumper cables en su cable. No le va a pasar lo que le pasó hoy. Hay que llevar jumper cables en el cable. Sí, jumper cables en el carro. Sí, sí, sí. Porque no le va a pasar lo que le pasó hoy a nuestro amigo Brito Man. No, que fíjate. Salí de la oficina, me fui a jugar tenis. Después me fui para mi casa y y las llaves de la casa, las dejé en el otro carro, en la oficina. Y yo, bueno. las voy a ir a traer, pues yo no voy a perder mucho tiempo, me fui a bañar donde mis papás, que quedaba más cerca, me fui a ver la movie, pues voy a traerla, va chivo, entonces ahora pues qué hueva, ¿verdad? Antes de ir a la grabación voy a tener que ir a la oficina a traer la llave, bueno, ni modo, clic clic. Eso fue saliendo de la película. Saliendo de la movie. Por eso esa es una maldición de los geekos. A mí me pasó lo mismo. No, pero vos perdiste la llave, ¿no? No, no, a mis notas. La segunda vez se me fue la carga de la batería. Ah, no, Rick es el que dejó la llave adentro, vea. Sí, sí, sí. Ajá. Eso me pasó en otra ocasión. ¿Y quién lo rescató las dos veces? No. Tecomán. Y ahora también, Tecomán. Sí, así es que sí, pero, gracias a Dios, así como dijeron por ahí, te puse ya un comentario. Suerte, pero ajá, tuviste suerte que yo me perdí. Porque yo, cuando me estacioné, ahí tiene dos pisos ese. Bueno, ese parque tiene como 3-4 pisos, pero tiene dos pisos que colindan. ¿Que normalmente usas? Que tienen entrada al mero centro comercial. Yo me parqué en el de abajo, pero subí. Porque hay de un cajero en el segundo piso. Entonces subí y saqué dinero del cajero. Y luego me fui caminando por todo el segundo piso y bajé por las gradas eléctricas. Cuando salí del cine, a mí yo tenía la impresión de las gradas eléctricas, porque por ahí bajé. Entonces subí por las gradas eléctricas con Tico Man platicando todo el camino. Y yo buscando mi carro. ¿Y mi carro dónde está? ¿Y mi carro dónde está? ¡Qué bárbaro! No me... Y después me acordé. ¡Hijo! Se me parqué abajo, ¿verdad? Entonces, cabal, cuando iba bajando para atrás, me viendo la cara del Brito. Y yo ya le había hablado, como que me había quedado hablando con Rampage y con Rick. Les marco los dos y ¡cuto! Yo estaba con la idea, bueno, empujemos. Si es el MR2, ¿verdad? Sí, además es Brito. O sea, el Brito y el MR2, creo que lo empujo fácil. ¡Bueno, Brito! ¡Nadie lo reempuja! Lo reempuja. La cosa es que pues le hablé al Tico porque ya, Tico ya venía para acá y pues nadie le iba a abrir la puerta. Entonces fue como que no, mira, pero yo tengo cables. Ya ves, entonces no necesitamos andar jumper cables en el carro. El Tico tiene. Ajá. La onda es que yo ya venía así como para incorporarme, para entrar a la casa de Omar. Y el desvío para entrar al cine es completamente del otro lado. Está del otro lado opuesto de la calle. Entonces, y es una calle de varios carriles. Mira, se le quedó el carro al Brito. Ah, yo no cable. Ah, venite entonces. Bla, bla, bla. Esos 7 choques. ¡Necesito salvar al mundo! ¡Bla, bla, bla! ¡Ay, me puta! Mira. Creo que te van a colgar. Creo que maté como a 15. Yo no sé. Y mientras tanto, Omar estaba echándose salivita en los dedos para ver si él hacía las veces de jumper. Que mira, da toques, decía. Da toques. Todavía tiene. Y para más fregar, para poder, como necesitas positivo y negativo, yo ocupaba el dedo gordo y el dedo chiquito y en el otro lado también. Y todavía te preguntaba, mira, ¿es así o es al revés? Ese, sí. Que hubiera funcionado. Bueno, te arranques, ¿no? Así que Jumper Cables. Señoras y señores, continuamos con este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Vamos a ver, estos son sacados del teletipo de la BBC de Londres. Pues calientitos vienen. Sí, estamos interpretando aún la clave Morse en la que viene el papelito. Ah. Tal parece que hay una convención de cómics que se llama C2E2. ¿Se llama así o es que no interpreté bien la clave Morse? P2 más, ¿cuánto? P2 Chicago más Comics K2, igual A2. Ah, aquí está, mira, está en Chicago, por eso es Chicago Comics. Son dos C's y dos S, después Entertainment voy a ver Chicago, Expo. Voy a ver. Ah, Chicago Comics Entertainment Expo. Comenzó el día de hoy y las noticias son pocas las que hay. Así que de vamos todos a leer los anuncios que están haciendo. Así que vamos a leer solo las primeras, por ejemplo. Se nos va, Julio, se nos va. Julio, ¿te alejaste del micrófono o se te bajó el volumen? No te oímos, Julio. Adelante. Le está hablando a la puerta. A mí me oyen. ¡Ey! ¡Bienvenidos! ¡Sí, estática! Está en la casa de Julio. No, huechos aquí, no me hago cargo. ¿Me oyen? Sí, sí, ¿aló? Sí, te escuchamos bien. Fíjate que la interferencia del sensei es tan yuca. Sí, ¿verdad? Bueno, Dark Horse ya anunció Buffy the Vampire Slayers. La temporada 9 comienza en el 2011. Ya van a terminar la temporada 8 este año. Que por cierto, finalmente leí el paquín donde revelan quién es el malo, lo que se había filtrado en internet meses atrás. Uh-huh. Y aquí va el gran spoiler, para quien no lo leyó, tápense las orejas. Es Ángel. Sí, el malo de Buffy era Ángel. Y, ¿cómo lo lograron? No sé, porque los derechos del personaje los tenía IDW. Me imagino que deben de haber hecho una negociación bajo la mesa. ¿Cómo así? Bajo la mesa. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de Julio. También Dark Horse anunció que en agosto van a comenzar a vender paquines a $1. ¿Quién? Van a ser sin portada y van a ser de 3 páginas. ¿Quién? ¿Quién? Son números unos, paquines viejitos, de series viejitas de ellos para promoverles. ¿De quiénes? Por eso van a ser tan baratos. Dark Horse. Los del caballo negro. ¿Pero paquines sin portada? ¿Qué onda ahí? No, esa es broma mía, pero sí, son paquines viejitos, a $1 para promover series. También Marvel va a tener un evento para los Cuatro Fantásticos que se va a llamar 3. Entonces, es un título... ¿Fantastic 3 o solo 3? No, 3. Perdón. ¿Será que va a llegar Herbie? ¿Va a ir la Torcha Humana? Sí. Herbie, oye. Uh-huh. También revelaron que Steve Rogers y Nova van a ser nuevos miembros de los Secret Avengers, ya no tan secretos. Sí, porque secretos ya lo sabemos. Un crossover. Espérate, ¿qué dices, Sensei? A ver. No, es un toma, así que mejor me cae. No, hombre, decirlo. Decilo, hombre. Ya, los tomas ya no vamos a hacer. Sí, eso no lo practicamos, uh-huh. Aquí es una práctica bárbara. Sí. Dilo. Habla. Ah, Trina para el público. Ay, disculpame, don Ramón, se nos se escapó de la habla. Por cierto, ¿qué son esos grafitis de don Ramón que están viendo? ¿Qué putas tiene que ver? ¿Ves que es una campaña contra la violencia? Es una campaña en contra de la práctica de la... ¿Cómo se llama? De la renta y todo eso, lo que se llama los mareros. ¿Pero qué tiene que ver don Ramón? De exigir la renta de parte de los mareros. Ah, porque don Ramón no le gustaba pagar renta de la extorsión. Ah, cuando llegaba el... Él nunca le pagaba la renta. A la extorsión se le llama renta. O sea que los mareros son el señor Barriga. El señor Barriga. Ay, ya ven quién es. ¿Quién es? Sí, marero. Matemos a Ñoño. Va, ok. El crossover más interesante que han anunciado es entre DC Comics y IDW. Va a haber un crossover de X-Files con 30 días de oscuridad. La película y el paquín de 30 días de oscuridad es el de los vampiros en el Ártico. Y los X-Files, bueno, toda la mara sabe quién son X-Files. Y si no saben, están oyendo un podcast que no deberían. También anunciaron que Fábulas se acerca al episodio número 100 y va a ser de 100 páginas. Ah, y con portada. Y de 100 dólares. $100. $1 por página. Marvel también ya comenzó a mostrar teasers de quiénes van a ser los nuevos miembros de X-Men. Y hasta el momento va Jubilee, va X-Men. Jubilee volvió. Elektra, que no es mutante. Gambit. La bebecita que salvó Cable. Que era la primera mutante. Hope, que hoy está crecidita, ya es una adolescente. Hope Alone casi. Ya la vi plancha. El Vampire Hunter, Blade, que no es mutante tampoco. Puta. Está Magneto. Está Lyra, que es la hija en una realidad alterna de Hulk. La Savage She-Hulk. Lyra. Sí. Y la hermana Arpa. Psylocke. Y finalmente Spider-Man. ¿De mutante? ¿Spider-Man? What the fuck? Sí. Nadie es... Toda la mara quiere saber de dónde sacaron de la manga a esos miembros. Y no está Wolverine. Bueno, si Wolverine está en los Avengers, bien puede estar Spider-Man en los Hulk. El paquín de... Mucho habla este cabrón. De mutante, dale, vale, verga. Pero Spider-Man estuvo con los Cuatro Fantásticos también. Estuvo un tiempo, sí. Fíjate que no sé si habíamos mencionado que Straczynski va a comenzar a escribir Wonder Woman, pero lo mencionamos entonces. A partir del 601. No. Lo hemos mencionado ahorita. Sí. Lo oyó aquí primero. Y para variar, va a comenzar otra vez a redefinir su objetivo en el mundo, a pesar que ya lo han redefinido como tres ¿otra veces. Otra vez. Preguntita rápido para Elías Recé. Bohemian Bear dice que ya están cómics de Marvel disponibles para el iPad. Yo quería preguntarle si son recientes o si son viejitos. Tal vez nos respondes ahí online. Ya es lo mismo que están para el iPhone, ¿no? Straczynski con Wonder Woman, fíjate que si logra hacer un buen papel como hizo con Thor, va a estar bueno. O que le pongan un buen artista. Que le pongan al Frank Cho o algo así. Uy, fíjate que el artista lo acaban de definir, va a ser Don Kramer, pero ni idea que ha dibujado Don Kramer, él antes. Sí, Don Kramer, el de Seinfeld. Podía dibujar ese huevo. Cosmo. Fíjate que yo más bien me iba a Dustin Hoffman a Kramer versus Kramer, pero comentarios muy elevados. Y ahí está ya la respuesta de viejitos, $2 cada uno. Son solo viejitos. Ok. Después DC Comics ha anunciado que además de la miniserie del Retorno al Rain, que va a andar saltando en el tiempo Bruno Díaz antes de regresar al siglo XXI, van a publicar miniserie simultáneamente que se va a llamar Los Señores del Tiempo, el punto de desvanecimiento, donde un grupo de héroes de la DC Comics que pueden viajar en el tiempo van a andar buscando a Don Batman. Y Tim Hunter va a ser el que los... No, perdón, Rip Hunter es el que los va a guiar, que es el Rick Hunter, el mero mero para viajar en el tiempo. Y después va a estar Superman, Green Lantern y el Golden... no sé qué. Golden Bikini. Golden Shower. No, el Booster Gold. Booster Golden. Pero si van a andar al mismo tiempo, quiere decir que ellos no lo van a encontrar o van a llegar cada vez que Batman ya se fue. Así que esa no la recomendamos los geekos. Francisco, que si no se supone que va a volver a ser el Capitán América para estar en el título principal de Avengers, dice acá. Uy, es que el Capitán América sí va a aparecer en Avengers, pero ya no va a ser Steve Rogers, va a ser Bucky. Bucky. Okay. Bucky es el que se queda como capitán. ¿Cómo se llama Bucky? Bucky sí. Barnes. Ah, ¿se llama Bucky? Sí. Por lo menos Burns. Qué original es su nombre de héroe. Es sobrino del señor Burns de Los Simpsons. Ah, es gay. No, es James Buchanan. Ah, okay. Apodo Bucky. Y dicen nada como que este Fantastic Bucky o algo así. A Steve Rogers le van a dar su propio paquín y va a ser Super Patriot con el traje de Fighting America, dice. No sé. Right. Pero yo creo que ya dijeron que va a salir en los Secret Avengers. Sí. No necesariamente solo en ese. Va, este Don Kramer, uh-huh. Ya me refresqué la memoria, él estuvo dibujando gracias bastante. Gracias a Wikipedia. No, a Google. Estuvo dibujando por bastante tiempo a JSA. ¿Y hay ejemplos ahí? ¿Cómo dibujan las macetas? No, Wonder Woman debe poder, por lo menos. No. O sea, es artista. Esperamos una buena historia, entonces. Es como de esos de que no son espectaculares, pero que se dibujan bien, pues, o sea, uh-huh. No te dan motivo para decir, uy, qué feo este dibujo. Pero tampoco, qué nena. No, pues ese cabrón que dibujó todo. Pachos a los... Todos anchos a los... Como que es lífil. No, este es Copiel, el que estaba dibujando Thor. Ese de ahí. Ah, bueno. Bueno, pero sí, Don Kramer. Así que lean JSA. Fíjate que sí. JSA no. Wonder Woman tienen que leer. Bueno. Yo decía para ver su trabajo. Para que vean el ejemplo de su arte. DC Comics también anunció que van a publicar un paquín para la Batwoman. Hasta el momento había estado saliendo solo en Detective Comics mientras Bruno Díaz no estaba. Uh-huh. Como ya regresa, ya le dijeron quítate de ahí. Y le van a dar su propia serie. ¡Ah, qué castigo! La gran noticia es que está casi seguro que Joss Whedon va a ser el director de la película de los Avengers. Wow. Están en negociaciones desde hace un par de semanas, no está confirmado. Esa es buena noticia. Y van a John incluir un nuevo. Va a ser solo productor. Van a incluir un nuevo héroe que se llama The Hammer. Hey. Captain Hammer. Captain Hammer. Bueno. Y finalmente, para el malo tío Tico. No, perdón, para ti, Don Ticomán, el héroe de la noche. La Marvel ha mostrado unos teasers, unas imágenes acerca de Avengers y de Infinite Gauntlet. Va a ser una miniserie de 4 títulos. Y no me preguntes qué van a volver a salir, pero sale Thanos con un guante, con joyas en el guante, en cada dedo. Y sale Spider-Man, Wolverine, Hulk y la Miss Marvel. Nice. ¿Cuándo? Los Avengers. No, Avengers, dice. Es que esa es ese es el grupo de los X-Men ahora. Mira, está escrito por Brian Clevinger y lo va a dibujar Brian Churila. Churila. Bueno, esas son las noticias de la BBC de Londres. Bárbaro. Buen trabajo en traducción. En marzo en mayo de Comics. No te entendí nada, sensei, pero good for you. Sí, sí. Next. Está preguntando si saben los paquines que vienen en mayo de DC Comics. ¿Vos por qué estás acostumbrado a descifrar el código Morse del BBC? No, que es que yo trabajaba en un McDonald's antes. Entonces, tenías que aprender a hablar así. Sí, a oír entrecortado. Atendí el autoservicio. Buenísimo. Bueno, señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes un box office. Adelante, Ticomán, con el box office para esta semana. Para variar, no hablas de diales. El brinquito del Ticomán. Hoy solo fue de ojos. Está browsing porn. Deja ver, la número 5, la última canción, es la movie esta con la Miley Cyrus. Con la Siley Myrus. Con la Siley Myrus, la cara de plato. Hizo 9 millones este fin de semana pasado. Llegó 42 millones. Costó 20. O sea que yo creo que va a seguir saliendo en películas. No va a ser la última canción, creo. No, va a ser la penúltima, tal vez. Sí. La número 4 es Why Did I Get Married To? Una película con Tyler Perry. Hizo 11 millones. La número 3. No se movió de la semana pasada, es How to Train Your Dragon. ¡Qué bien! Bien. Ha estado yendo bastante bien, hizo 24 millones. Bastante. La número 2, Date Night. Esta es una con Steve Carell y Tina Fey. Ah, una comedia. La Tina Fey. Esa se ve simpática, fíjate. Es de la que se los confunden con unos gánsteres o algo así, porque toman el puesto de ellos una reservación, un restaurante. Ajá, interesante. Y la número 1, Clash of the Titans. ¡Oh! Sí, eso hizo 26 millones. Y no fue estreno mundial aquí entonces. No, ya estaba desde la semana pasada. Sí, no ha habido, pero como 2 semanas ha estado. Y ahorita no hubo estreno nuevo en esta semana. Como no, yo tenía idea. ¿El gato con bot? No, aquí. ¿Nine? Bien nueva. No me acuerdo que había otra que dije yo. No. No, hombre, ey, Mara. Sí, los Titans es estreno este fin de aquí. Comenzó el miércoles. Aquí sí, pero ya tiene 2 semanas. Pero en los Estados sí tiene 2 semanas. Bueno, okay. Y el 29 es Iron Man. Sí, ya, 29 de aquí. Aquí, ya lo anunciaron, ya está en cartelera. Pues tenemos tema para ese día, claro. Simón, y por cierto, dijo nuestro amigo Tarkus que él quiere ir a ver la película con nosotros. ¡Ey, qué bien! Híjole. Fíjate que deberíamos de empezarnos a rebuscar porque te puedo apostar que van a haber más de un Avant. Sí, pero en mi caso. Tal vez es viernes. Sí, es viernes. O sábado. Pues no sería Avant. Bueno, en San Jacques, debuta el sábado. Ya si compras $40 en ropita de Iron Man, te regalan pases para el Avant Preview que va a ser como 3 días antes a las 4 de la tarde. O sea, voy a almorzar 4 de la tarde. Echarme un almuerzo. Sick day. Bueno, esas son las películas del box office. Buenísimo. El Ticomán no se zafa para ir a ver a Metallica o Guns N' Roses. Se zafa para ir a ver Iron Man. Pues sí, yeah. Por algo aquí. Señoras y señores, también tenemos para ustedes preparado lo que han estado esperando toda la vida. Así es. La carnita. Los gatillos de la foto, señores. No se duró. Cabal. Y entonces... Release the kitty. Así es, señoras y señores, la carnita. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de... Clash of the Titans. ¿Tú eres Clash? Sí. No, no es Flash, es Clash of the Titans. Y... Pues... Entonces, vamos a decirle salud a Julio, porque él no la vio. Julius. Oh, ¿Hablamos sí. primero de la película spoiler. Viejita o hablamos de un solo de la que acabamos de ir a ver? Yo creo que las deberíamos ir comparando. Sí, ¿verdad? Ah, pues me voy yo también, salud. Ah, pues nos vemos en medio del inframundo. Eso sí me oyeron, ¿verdad, baboso? Sí, es que cuando conviene te oímos. Claro. Ya me siento como en el aeropuerto de Miami otra vez. Solo que adentro de una botella. Sí. Ah, pues, sorry. Y Julius, si querés te avisamos por el chat del Skype. Sí. Buenísimo. Oye, a mí también, avísenme. Ah, pues. Chiquísimo. Los avisaremos. Sí, ¿verdad? Os avisaremos. Sí. Señoras y señores, este será un review. Danger, Will Robinson, danger. Con spoilers. Sí. Porque creo yo que tenemos que hablar, porque es un poco controvertido. Las opiniones nuestras están bien encontradas. Aquí va a haber pija sello, hijo. Sí, así es, así que vamos a entonces a hablar ya acerca de Clash of the Titans. Yo quedé un poco decepcionado. Yo quedé bastante decepcionado. A mí me gustó. Solo que la sentí muy a la carrera, que todos lo llevan demasiado rápido. Ah, ajá. Que eran 9 días porque tienen que llegar hasta yo, pero y fíjate que yo la sentí lenta. No hay carro, cabrón. Yo la sentí lenta. O sea, sentí que va a la plena. Y de ahí, tenemos que ganar distancia. Subámonos en los alacranes. A la par iba un hijo puta parado caminando a la par de un camello. Ajá. Iba a la par de los alacranes. No, es que ese era el tramón de era en montaña. Tienen que meter 4x4. En este caso, 8x8. Porque 24. Sí. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Diente por diente. Gente. Pues sí. No, estaba. No, a mí me gustó, estaba chido, estaba divertido. Mira, los efectos están buenos. Eso sí, están muy. Yo siento que le cambiaron bastante. Bastante al de la historia. Lo cual no es malo. No es ni bueno ni malo, pero sí le cambiaron bastante. Casi el 80% de la historia de la película original le cambiaron. Sí, casi lo te escuchamos. Mira, yo no le he hecho. No le he sacado el porcentaje. ¿Cómo no? Fue el 79.78. O sea, redondeado. Este. Porque, ponele, para empezar, en la primera, yo siento que el bicho, su como lo que lo impulsaba a él era salvar a la dicha, que era la princesa de la que estaba princesa, enamorada. Sí, se enamoró. Pues. El amor de que sí, pues sí, vas a ver el bicho. En la jaula. Y aquí era... Venganza de la mano. Sí. Pero... Venganza. O sea, pues no es como que... Es que por eso dice Rampage, que estaba algo apresurado. O sea, el como el setup, cómo mueven las cosas para que vaya en su viaje a traer la cabeza de la medusa. Uh-huh. O sea, esas circunstancias que lo forzaron a eso. Es cierto, se sentía así como que ahí medio iba fallando la movie. Porque no era una motivación muy definida. Yeah. Tipo, es el tipo, llega al palacio. Y de repente la Andrómeda directo a donde él, ¿verdad? No, la ¿cómo se llama la hija? Andrómeda, sí, la Andrómeda. Directo a donde él, ay, toma de esta copa, que no aquí. Pues puta, qué forzado. Lo peor es que toma de esta copa, ¡pa! El otro hijo puta le pega y no es como que la Andrómeda se molestó porque el otro hijo puta le pegó, sino que ¡pa! Uy, le pegaron, man. Hay que... Pues sí, entonces yo. No, y la princesa, o sea. La princesa. Es la princesa y le pegan para quitarle la cosa de la mano. Like, no. Le pegaron al bicho. A la bicha sí, no creo que le hayan hecho nada. Ah, faltan 9 días para que el Kraken destruya la ciudad. Y solo ellos salieron, Yo me he hecho a peco, mierda, güey, puta. Ahí vengo a ver despuesito, a ver si quedó. A ver si quedó algo, ajá. Sí, nadie salió corriendo. Puta, qué onda, mierda. Ajá, no, y también, no se vio ni un puto caballo en toda la movie, son los Pegasos. Sí, exacto. Que supuestamente solo había uno en original. En la original era el único sobreviviente. Pero fíjate que me gustó ese detallito que había una manada de Pegasos. Sí. Eso sí. Pues sí, pero también. No sé si bandada o parvada o como se dice. Parvada. Una plétora de Pegaso. Mira. Una plétora. O sea, y el hijo de puta tardó 9 días en llegar hasta donde la medusa. Y en el Pegaso. Y regresó. ¿Y por qué puta si el Pegaso lo tenía hasta lo acarició el primer día? Porque no fue ahí en el Pegaso. Casi pues. Se lo cogió. Pues sí. No, y llegó en el intervalo de un eclipse que dura como un minuto. Pero te digo, el Pegaso era. Era supersónico. ¡Era señor Pegaso, cabrón! Sí, hombre. Era garañón Pegaso. Propuso una churria. Pero, ¿por qué puta no lo llevó desde un principio? Pues? Ah, que era orgulloso. No quería ni ocupar la espada poderosa. Puta, vos vas a creer que... Eso. Prácticamente era una espada láser que no era láser. Ajá. Zoom, vos vas a creer que... Fatal. ¡Ah, te mandan este espada! ¡Puta, papá, gracias! No, porque esta es mediada. ¡Me vale bien! Y la agarra de lado que no es y... ¡Ah! La extiende en dirección a su cuerpo. Ese es otro detalle. Ponele, dale, perdón. Ese es otro detalle que en la película original, cuando le entregan la espada, le entregan el casco y le entregan el escudo. Le son más cosas. O sea, él las agarra y los usa, no anda con. ¡Ah, qué! No, es que acuérdate que la motivación es distinta. Es diferente. Porque... O sea, el Zeus de esta movie me ha hecho mierda. Sí, porque el otro hasta lo ayudaba. O sea, el otro era, no, mi hijo, que no sé qué. O sea, se veía que no era un Zeus noble. Porque él estaba ayudando a su hijo. Y traposo, después. Y el hijo de la Tetis, que era la diosa, la que inició todo este verga de la movie original, el Calibos, lo mandó a la mierda, pues lo hizo monstruo, lo hizo. Sí, y porque en la original él no tenía nada contra Zeus, ¿verdad? No. O sea, acuérdate, lo que pasó fue de que cabal, la Tetis, porque había tratado a Zeus tan mal a su hijo. Y al Perseo, que es el hijo de Zeus, todo así, le había dado todos regalos y una vida súper tranquila. Entonces ella lo trasladó al Coliseo, donde estaba el viejito que lo ayudó eventualmente. Y ahí fue que se enamoró de Andrómeda, y fue que vio todo el ver que pasaba. En esta, pues, nada que ver, o sea, el Zeus... Creo que ni sabía que estaba vivo el hijo, porque le tuvieron que llegar a contar. El tipo odiaba a los dioses, porque el papá estaba resentido con los dioses, porque lo habían tratado tan mal toda la vida. Porque le mataron al papá, al papá adoptivo, a la mamá adoptiva y al hermano. O sea, era... La motivación era totalmente distinta. Correcto. La motivación era distinta, la historia era muy, muy distinta. A mí no me gustó el hecho tampoco que en la original los dioses tenían mucho más protagonismo. O sea, habían más dioses involucrados. Sí, sí. En esta era 100% Zeus y su hermano. O sea, se veía más el juego de poderes. La historia de Hades, que es inexistente en la película original. Quien libera el Kraken. Ni sale. Quien libera el Kraken es Poseidón. Hizo falta esa escena. La escena de bajo lado. Que se mira que el otro lado de la pecera. Cabal, el otro sitio. Y con una mirada ahí. Que no. Y toda la escena era el abriendo la boca. Y tiene como más sentido que fuera Poseidón quien liberara al Kraken que Hades. Sí. Y aquí sale que porque el Kraken es el hijo de Hades. No, es formado de su cuerpo, no, mierda. Sí. Y se supone que el Kraken es un titán que es otra historia totalmente diferente. Bueno, vamos a mitología, sí, el Kraken nada que ver con mitología griega. Eso sí. Creo que es mitología nórdica, es más. Pero sí, en la película original, el Kraken era uno de los titanes, de los pocos que habían quedado vivos, que lo tenían apresado. No sé por qué en la película suelta el crack y después regresaba bien, bien dócil, ¿verdad? Ajá. Era tan poderoso. Sí, que era mascotilla. Va, pero fíjate, otra cosa que a mí me dejó así como que... Va, está la chava esta, la... Io, ¿cómo la Io? La Io. Ay, maceta. Va, esta bicha. La Input Output. Esta bicha, la Io. Estaba, pero... Supuestamente, no, se la quiso coger un dios, ella no quiso, entonces le pusieron la maldición de que no iba a envejecer. Correcto. Va. ¿Eso de dónde le da poderes? O sea, ¿cómo es que ella...? Ah, o sea, yo soy inmortal. Porque era semidios ella. Ella era hija de un dios. Si eso se lo dijo a Perseo, que le dijo, nosotros los semidioses. No. Ajá. Ella le dice, hay dioses y hay humanos. Y hay quienes estamos entre medio. O sea, ¿quiénes estamos? Ella nunca dijo que fuera semidiosa. Dijo que le habían dado vida eterna. ¿Sabes lenguaje inglés? Lo medio admite en el momento que dice habemos algunos que estamos ahí que no somos ni dioses ni humanos. Pero entonces, ponele, era semidiosa, okay. Ajá. Viene y había vivido mucho ¿de más dónde en fue? Mitología griega es una ninfa. ¿De dónde fue que ella de repente, cuando antes de que Simón se amontona, que empezó ella a que así te va a atacar la medusa, y puti se movía como un gran Sansuke, se le desaparecía, le dio, ¿cuánto estaba diciéndole cómo le iba a dar? Bueno, si has vivido tantos años, yo creo que has aprendido. Pues sí, pero y después era una gran inútil, si el Calibus o como se llamaba ahora, puto, un espadazo le metió y la mató. Los que todos lo estaban esperando. Puti, si es tan cabrona, porque no hizo nada más, pues con los alacranes lo anduvo corriendo y el otro la andaba jalando, cabrón. Y ahí le voló el aguijón a un alacrán. A un alacrán llegó y ¡guach! Y ¡suájatale! O sea, yo sentía que, ponele, la escena que hasta la sacan en la extra, que ves así desde arriba, bien chiva la escena, que ves que va el Perseo así, hasta con la espada, y de aquí va a caer, digo, que se en la pata le va a caer al no le pega a nadie. Cae, ya estuvo. No es nada. Ajá. Era solo ahí, escena de pose. Cuando va en el Pegaso, que lo van siguiendo los animalitos que vuelan, le pega a una cuerda, caen los como tolditos y se enreda y cae, y le cae adelante. Y él todavía le pasa pegando. Sí. No, ese, no. Ese era otro. No, si él le pega, se enreda y le cae adelante. Como que por alguna razón, cuando el otro se va enredando en las telitas esas, agarra más velocidad y le pasa. El que cayó, ese lo empezó a taligar la mara. No, esa, él esas le pasa son pegando, escenas, la mara. No, es que esas eran escenas... Okay, le corta la cabeza. Si, esas, un comentario que yo hice en el cine es que muchas de las escenas, muchos de los escenarios y muchas de las tomas de batalla eran vil copias de God of War, del juego God of War. Eso sí, eso sí te digo. A mí, eso la escena del Pegaso era una escena similar a una que han habido en God of War, en el juego. Sí. Esos animalitos. Que saltaba los animalitos estos. Esos animalitos con alas, cuando salieron la primera vez. En God of War, pues. Que están ahí donde botaron la estatua de Zeus. Y salen esos animalitos, y yo me acuerdo. God of War. Y además te dije, ¿verdad, tico? Puya, puro God of War. Solo faltaba que Perseus sacara la espada y se les colgaron. Cuando sacan el ¿cómo se llamaba la ciudad? Que estaba así en una, como en una bahía. ¿Cómo se llamaba la ciudad? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Pero es la que destruye el Kraken. Exacto. En la primera. Argos. Esa es la misma ciudad a donde te das duro con el otro dios cuando en God of War, al final de la primera película. Del primer juego. Que estás parado en esa misma bahía, ¿verdad? En la ciudad de, creo que era de Atenas, no me acuerdo ni cuál era, pero vos estás parado en esa bahía y al otro dios en grandote también, y ahí te estás dando duro. Ah, cuando peleas contra el God of War ya en la batalla después de agarrar la caja de Pandora. Exacto. ¿Sabes algo que sí me gustó de la movie? Y que al principio también. Yo me quedé, shit, aquí ya, o sea, para mí no iba bien, vea. Y dije yo, aquí las terminaron de cagar. Cuando salieron los dos cazadores, los hermanos. El cliché, el que hacer un cliché. No, yo dije, la puta, ahí vienen ya los, el comic relief. Es que ellos eran el comic relief. Pero casi no salieron. Eran vergones, o sea. Gracias a Dios. No, y casi no salieron, casi no. No, casi no salieron. Entonces, ya cuando yo vi que empezó la batalla y que ellos sí estaban haciendo algo, ahí me cayeron bien. Pues va, dije, este punto. Algo que me sacó a mí de onda desde el inicio de la película. Y ahí fue cuando dije, esto no puede ser. Cuando sacaron por primera vez a Zeus con su armadura reluciente y con un efecto de la armadura que me hacía recordar demasiado a las películas de los 70s. Hacía un efecto bien chafa, como pues yo lo sentía igual que Flash cuando salía el Ning, ¿verdad? Pero era mejor que el efecto del Zeus de la primera con las lucitas atrás cuando estaba hablando. De neón, ajá. Mira, eso... Pero en esa época... Era lo mucho. Eso que... era la, eso era la high tech. Realmente hubiera salido. Estás hablando de la original. Las túnicas que ocupaba. Estás hablando de la original, nostalgia. Que es prácticamente a la par de The Empire Strikes Back. Perdón. Ya, bien. Bueno, había mejores efectos, sí, pero. Una pregunta. ¿Ustedes no sintieron que exageraron con el tamaño de los alacranes? Estaba vergonzoso. Más grande. Y otra cosa, no recuerdo el nombre del chero que empieza a entrenar a Perseus con la espada. Draco. ¿No sintieron que en algún momento hubo como un punto parecido al Señor de los Anillos en que Sam es el que empieza a hacer todo por Frodo? Ah, sí, es cierto, porque el Draco es que le corta la mano al rey cuando tenía agarrado a Zeus. Hubo un momento en que como que Perseus se ve bien débil. Y el otro es el que empieza a tomar Draco sí, mata el primer alacrán. Uh-huh. Draco es el que le vuela la mano al chero que estaba matando a Perseo. Ese es cierto. Draco es el que le ayuda a cortar la cabeza a la... Sí, pero sí se podía que Draco era un gran cabrón. O sea, también, ahí hasta más realismo es. Uh-huh. Y me hubiera dado cólera de que si 10 minutos de entrenamiento que tuvo en el bosque en ese momento hubiera sido un gran paloma Perseo. Así desde el principio que agarra la espada. Nadie le enseñó. No, sí, pero un niño, ahí se le perdona. Bueno, entonces... También, ¿verdad? Él era un pescador toda su vida, pues no, no se esperaba que estuviera a la par de este soldado. Hubiera sentido que con un cuchillo hubiera hecho algo que con espada. Pues. Regresando más a la parte técnica de la película, yo sí quedé súper decepcionado de los dioses, desde el maquillaje que ocuparon para los dioses, el Hades con esa subpelona y tenía aquí como una caspa rara. No, aquí. Pero se ve impresionante cuando salía así que como que era gala, el humito. Ese fue el único que a mí me gustó de efectos así. En la última vez que él se le aparece, creo que ya cuando está con Zeus, ajá. Creo que sí, ahí fue la única escena en la que yo dije, hey, qué chido. Yeah. De ahí bueno, lo demás así como que... ¿Y ustedes la vieron en 2D o en 3D? En 2D. Fíjate que he leído malas críticas de 3D. Yo la vi en 3D porque conseguimos unas entradas gratis por otro compañero. Y nos invitaron realmente, o sea, la fuimos a ver gratis. Y realmente lo único que tú ves en 3D de la película es profundidad. Sí. No hay nada que salga de la escena, solo es profundidad. Y que fíjate que eso nos estamos dando cuenta, que ahorita como que esto es 3D, como que es de la pantalla para adentro. Sí. No antes que era de la pantalla para afuera. Pero no es que te pusiste los lentes al revés. En 3D, sí. Una cosa que sí me llamó la atención. Decía yo que no me detenían. En el 3D al principio de la película le notabas hasta, por ejemplo, que la nariz más salida, que no sé qué, le notabas. Un pelo, un moco. O sea, señora, pero ya más al final ya los mirabas rostro plano, como que lo hubiera dado hueva. No se veía nada, Rampage, que se acerca el micrófono. Ok. Que te acerques al micrófono. Yo les como hombre. Uy. Bueno, esto es la película. No, ya mirabas planos a los personajes en diferentes layers. Uh-huh. Y al principio ya los miraba mucho, muy mejor elaborado en 3D. Demasiado, sí, muy demasiado. Razón. Se miraba muy, muy como que fuera. Pero mira, a mí el personaje de la IO me molestó toda la película. No, mira, está bueno. Porque. Está bien. No sé, ponele, yo sentía. A mí me cayó bien. En el momento que ya el bicho se dio cuenta, esta bicha está buena, vea, y ella quiere conmigo, yo quiero con ella. Pues vámonos a que el crack destruye a ese hijo de puta, vámonos. O sea, que. Siento que no tenía nada que lo. La sed de venganza. No tenía a mí lo que me pareció que la chera, la semidios, fue el papel del búho. Fue la sustitución. Porque prácticamente ella es la un upgrade, diría yo. Buen upgrade. Sí. Aunque el buhito hizo su cameo. Sí, pero a mí me cayó mal ese cameo porque me sacó de onda. Así yo como que, hey, momento. Entonces, por un momento sentí, hey, lo de la otra película. Entonces sí pasó y esto es como... No, hombre, se me vino a la... ¿sabes eso es como Stan Lee que sale de Hugh Hefner en Iron Man del 2? No, pero es que se me vino a la mente como lo de Matrix. Uh-huh. De que, puta, entonces esto será algo que cada cierto tiempo vuelve a pasar. Yeah. Eso se me vino a la mente. Lo descarté como 5 minutos después, pero sí, cuando salió yo me quedé... 5 minutos muy tarde, creo. Sí. A mí sí me hubiera gustado ver los demás regalos, porque el casco que le hacen... Aquí hicieron una sopaja con lo del escudo, porque fueron los cazadores los que le regalan el escudo. Pero no era el escudo palomísima que le había regalado la Atenas. Era, que por cierto, eso es una cosa para la Medusa. Es una cosa que me dio cólera de la original. Que puta que regaló más vergones y los destruye y desecha como que... Súper rápido. Súper rápido. Entonces, qué pendejo. Yeah. Ahí queda de pendejo el Perseo. En esta, pues, él ni quería esos regalos, pues. Uh-huh. Es más pendejo todavía. le hubiera facilitado mucho el trabajo. Aún así, llegó bastante lejos. Sí. Admitámoslo. Sí. Pero yo no defiendo el efecto de los dioses porque sí, ya lo vi medio cacazón también. No sé. Pero lo que sí me llegó era el trono. El escenario estaba buenísimo. El trono de Zeus. O sea, la Tierra. Se veía el mapa de la Tierra. Google Earth. Y ellos así como caminando encima de la Tierra. Y así era su tanto mapa como su representación del mundo. Se veía bien, bien vergón. Ese es otro detalle. Hasta las nubes. Por lo cual puedes decir que no vale la pena ver la versión en 3D. Uh-huh. Si hubieran sacado ese mapa en la Tierra, que se mirara qué profundidad, qué la mono. entre ellas se mira plano. Se mira plano, como que el piso, no le pusieron el efecto. Y eso hubiera ayudado tal vez un poco más. Sí. No, porque eso se veía bien, vergüenza. Y una mejora del Coliseo con los modelos de plastilina de todos chuecos de la original, que puta. No, es que los efectos de la original. Sí. O sea, le digo, yo creo que no sé si lo he dicho al aire, pero para mí los efectos de la original en su época. Yo no vi la película porque vi la extra y dije, qué efecto más mierda en aquella época. Uh-huh. Sí, porque por ya era después de Star Wars. Ahora, haber visto la historia de la película vieja con los efectos de hoy, a mí sí me... Yo sí hubiera estado... Eso era lo que yo estaba esperando. Para mí sí hubiera sido excelente. Pero siento que los cambios que hicieron no... A mí no me molestaban para nada los cambios. O sea, realmente solo... Escorpiones, en vez de ser antes de después de la medusa, fueron antes. No, pero desde el punto en que cambiaron toda la el drive que tenía. Ajá, el drive de por qué lo estaba haciendo. El hecho de que los dioses ya no tienen nada que ver ahí. Solo hay dos dioses, según esta película, solo hay dos. Y que es Zeus y Hades. No, y ahí estaban los demás parados, pero los descartó. Ajá. Váyanse. Cabal. Sí, hubiera sido bueno ver así un poco más de estira y encoge con... Entre todos los dioses. Es que había como un poquito más de política entre los otros dioses. En la primera historia. A mí me sacó de onda que la vi hace como dos semanas. En Semana Santa la vi. Que puta, que el Zeus, que hagan esto y nadie le hacía caso, vea. Que, mandale a tu búho. Huevo, voy a hacer este otro y este lo voy a mandar. Y que, aquí yo voy a poner este y voy a mover al bicho de aquí para allá. O sea, yo, puta. Y es que según la mitología... Uh-huh. La mitología griega, los dioses eran dioses, pero también entre ellos se traicionaban. Ah, se acostaba con la esposa de no sé quién, que lo traicionó. Un gran estaba la guerra y la parmea, es tu hijo, Cerote. Ah, era más realmente... Ah, ¿con qué es tu hijo? Tu hijo con una humana. ¿Viste la serie de Hércules que habían sacado? Hércules, sí. Con este chavo, ¿cómo que se llama? El de plan de Hércules. Dolph Lundgren. Donde salió Shine. Kevin Sorbo. La de Kevin Sorbo. Los dioses eran más como la mitología propia y eran más como la película original. Que entre ellos se daban monas que se traicionaban. Que porque sos... La mona de Tarzán. porque sos el hijo de fulanito, pues te voy a joder. No, yo te voy a ayudar porque tengo alianzas con el otro. Sí, era más esa... Eso era como se sentía un poquito más real. Y en este se sintió un poco más... Más historia Hollywood donde tenemos que tener un malo bien marcado, un bueno bien marcado, un héroe. O sea, era como que simplificarlo mucho, demasiado simplificado. Pero igual, el Zeus de este es más mierda. O sea, es... Le dio carta blanca a su hermano, ¿no? Hay que joder a los humanos, que respeto aquí, hombre. Uh-huh. ¿Verdad? Y al final era, o sea, que quedó en contra de Hades. ¿Por qué? Porque Hades lo quiso usurpar. Entonces dijo, bueno, ayudemos aquí al hijo. Ajá. Pero... Realmente no era así tan definido como que... Ahora, vos te dio la impresión... Yo soy un dios tan noble que... Te dio la impresión al final de que todo fue un plan de Zeus para que la gente lo volviera a querer. Al final no lo terminan queriendo muchito. No, ¿eh? No, pero sí como al punto de que... Por lo menos el Perseo lo medio... Pero quizás como que él ya presentía que este Hades me quiere fregar y con este... Y con mi hijo lo voy a... Vaya, mi hijo... A ver. Bueno, también no se quedó con la Andrómeda, que eso al final que te quedan agarraditos de la mano así en una playa. Sí, hubiera sido forzadísimo. Sí, yo dije, uy, no puede ser. Ajá. Pero después, ¿no? No, pero mira, mis respetos al Perseo porque puta aguantaba la respiración para sumergirse como 2 kilómetros. Es que era pescador. Era hijo de... Era ostrero. Hijo de Zeus. Sí, era ostrero, Tenía pulmones de ostrero. No, y bajó con una armadura de metal. Ah, otra cosa. Por eso bajó más rápido. Mira, ahorita que mencionaste los pescadores, eso sí me sacó de onda también. Que el papá de Zeus, puta, como que era el ¿Papá de Zeus? El papá de Zeus. No. De Perseo, perdón. El andón de Tarzán. Como que era el de... Como que era Dick Van Dyke en Mary Poppins. Pues el acentazo inglés que no podía, solo faltaba. Yes, governor. Es que él es británico. Británico. El acento es de él, no es Dick Van Dyke. Perfecto. Fingiendo. El hijo que él crió desde chiquito, un acento gringo que no podía con él. Más un y gringo así como sureño, una onda así. El actor tiene un acento bien gringo. Mira, y yo no sé, pero... Zeus, irlandés. Y sin ninguna manera, ni siquiera no, fingiendo acento de otra cosa, salió como irlandés. Or at least the Kraken. Era más como escocés. And give me a Guinness. At least the Kraken. The Kraken. Then we had a ball. with a fucked up little stick. We play golf then. Yeah, yo brilliant. No sé, pero también otra cosa que a mí me sacudió es... Yo siento, no sé si es algo mío, sí, pero yo siento salir a pescar no una labor tan... Tan familiar, decimos. Sí, tan segura para llevar a mi hijita de no sé cuánto. Nada, que aprendan. Vivían en el barco. Que devenguen, les dije. No, yo vi muy bonita la esposa del viejo barbudo así. ¡Ah, huevo! ¿Cómo puta le hizo, dijo? Que me dé el secreto este viejo. ¡Él es el semidioso! Él era grande. Puta, sí. ¿Cómo le hizo la esposa? Estaba bien, papá. Estaba más o menos. Yo le hice el chiste al tico porque en esa época, en la mayoría de... Igualito Craig One, por cierto. Sí, ¿eh? Igualito. En esa época, supuestamente, la Mara... 30, 35 años y te morías, pues, porque that was it. Esa era tu life expectancy. Entonces mirabas al viejito papá de y el padrastro. Entonces le decía, mírame a mi hijo aquí en mis... Ya en mis 25 años de edad. Bien vividos. Tú que eres un bicho de 14. Sí que lo habían rodado. Macho, sí, cabal, porque la esposa estaba bien buena. Y el viejo estaba pero podrido. Ya. Yo me quedé en la risa del bicho que no, que yo no soy hijo de nadie. Y yo pensando... Que el viejo le dijera, puta, gracias a Dios que no sos mi hijo porque te vas a ver como yo cuando crezcas, ¿verdad? Sí. Pero yo soy gracias a Dios, viejo. Soy hijo de otro. Ese viejo acaba diciendo, oye, aquí me ves, aquí hay mis enteros 25 bien vividos. Yo tengo una queja de las dos movies. Ajá. Uy, se supone que Perseo era una gran belleza de hombre y todo eso y... Ninguno de los dos, o sea. Ah, sí. Bien, porque es un comentario femenina. Que todos no hubiéramos podido hacer. Sí, claro. Ay, no, si era bien lindo. No, y si vamos por ese mismo lado, estaba ¿qué? Mucho mejor la No, la IO, a mí sí, no me gustó. Sí, no, la Atena de la primera movie. ¿Atena? ¿O cómo se llama? Andrómeda. De la primera movie. Tiene menos ropa, obviamente. No, sale chulona y que la están bañando. Sí, la carita de esa niña. Wow. Que la salen secando así cuando sale la bañera. No creo que sea tan niña, pero... No. Ya creo que ya está algo arruinadita. Sí. Pasita. Sí, ya. Sí, no, yo creo que en el casting fallaron un poquito porque de verdad... No. Fíjate que la chava esta ha salido la Andrómeda. En las otras películas que yo la había visto... Siempre sale, para mí es bonita la chava, ¿verdad? No guau, pero bonita, pero siempre sale de chava ruda. Uh-huh. Entonces yo esperaba, esta se va a ir a la verga con ellos, uh-huh. Así como en la primera movie que se van con ellos. Y no, nada que ver. Y por cierto, la que está hablando aquí no es Candy Candy, es la señora de Rampage. Sí. La Rampaína. Rampagina. Uy. Suena a medicina. Bueno, invéntense una medicina para los hemorroides. Sí. Otra cosa que sí a mí me llamó la atención, lástima que aquí ninguno de ustedes tiene un 360, pero el rostro del Kraken, para los que han jugado Gears of War, es el mismo rostro del General Ram, último de Gears of War, cuando lo ves, ¡un loco! O sea, no tiene, para mí no fue original el rostro del Kraken, no fue original las escenas de God of War que tenía... la mano de Diego López. Sí, ¿Sabes algo que se me vino también a mí en la mente cuando se vio el rostro del Kraken? Que yo dije, uy, ¿qué va a pasar? El emperador. No, es que si te fijas, ¿cómo se llama el director este, el que hizo la de Hellboy? Benicio del Toro. No es Benicio, pero es Sam del Toro. Guillermo del Toro. Los monstruos yo los sentí bien de la. Las brujas eran robadas de Hellboy. Exactamente. Y yo me fijé, cuando salieron primero los babositos, los que volaban, y después las brujas, yo, puta, no tienen ojos, ¿verdad? A los otros tampoco se les veían mucho los ojos. Uh-huh. Y cuando salió el Kraken, era más o menos, yo, pues puta, no va a tener ojos. Y si estuvo puta, no, al final sí tenía, pues. Tenía como 8 ojos. Pero al final, pero no se le veían al principio. Era muy chiquito. Y yo, puta, si estuvo puta, no tiene ojos. Como que, ¡jaja! ¡Oh, demonios! ¡Corre, hijo de puta! ¡Va a comer la ciudad! ¡Va a joder con la cabeza de la medusa cuando la veas! hijo de puta, no tenía otro. ¡Cerrate, por qué no me dieron! Fíjate que eso, para mí, hubiera arreglado la película. Ahí hubiera sido como... Y otra cosa que yo sentí que no le haya mucho sentido fue al... Tal vez lo matamos de indigestión. Sí, que arreglarte. Sí. Lo que me... fue el babosito gritón. ¡Fórrenme de ajonjolí! ¡I'm going in! Pues sí, el que andaba gritando babosadas, el sequito. Ah, yo juraba que se iba a hacer Hades provocando. Yo así también. Ah, pero bien sin gracia. Y no era nadie al final. Al final no. O sea, y el hijo puta, ¿qué quería? O sea, primero quería que mataran a la Andrómeda. A la Andrómeda. Sí. Y para salvar la ciudad. Sí. Y después, cuando ya ve que el hijo puta va a matar al Kraken, que va a salvar la ciudad, lo quiere matar. Entonces. Porque él es, desde el principio estaba en contra de los dioses. No, y no. Lo que este chavito lo que quería es que... Era, es que no, los dioses. Los dioses, tenemos que querer a los dioses. Y como Perseo, whatever, llegó, estaba en contra de él porque estaba en contra de los dioses, pues. Vaya, el que dirigió la película se llama Louis Leterrier, estaban preguntando ahorita en el IRC, y fue el mismo que dirigió The Incredible Hulk en el 2008. ¿Cuál, Transporter, primero o la segunda? La del 2008. Uy, Transporter 2. Sí, Transporter 2. Esa sí la creo. Danny the Dog, The Transporter. O sea, que él hizo la 1 y la 2. La 1. Pues ya, qué raro, porque la 1 no está tan mal y la 2. También dirigió Asterisk and Obelisk, Misión Cleopatra. Pero esa es la de personas. Sí, de personas. Es buenísima. Sí, sí. Así que ha tenido sus buenas y sus malas. Wow. Pues sí. No, pero mira, yo estaba... A mí me divirtió. O sea, no es una movie que yo compraría, bajaría y vería cada rato. Yo pero, no la volvería a ver. Pero yo sí, no la disfruté. Divertida. Buena acción, buenos efectos. O sea, los efectos estaban buenos. Solo te voy a... Para darte mi opinión de lo que tú estás diciendo. ¿Mm? Respeto tu opinión, aunque sea equivocada, como voy a decir. No, que yo estaba esperando una llamada. Entonces, cabal, cuando yo iba para la movie, ay, jueputo, ojalá que no me hablen cuando esté en lo mejor de la movie, porque... Y después te hablé, ¿verdad? Yo creo que me interesaba contestarlo, güey. Entonces, digo, porque, puya, me voy a tener que salir, y yo, ah, puto, ojalá que no me hablen, ojalá que me manden mensajes, iba pensando eso. Y a medio de la movie, puta, si me hablan, yo me salgo tranquilo, vale, verga, ¿verdad? Porque no me levantó el más mínimo interés. No te levantó el... Interés. En varios sentidos. Bueno, rápidamente, señoras y señores, ¿cuántos puntos Geekos Tico Man? Mira, está bien, o sea, estoy ganando un 3 así bien. Everything's under control, situation normal. Brito Man. 1. Run for your lives. Run for your lives. A mí no me gustó para lo más mínimo. Yo le daría un 2. Boring. Porque no estoy enojado de haberla visto. Pero no la, yo no la voy a volver a ver. Y no... Es más, preferiría ver quizás otra vez la viejita que esta. Esta versión nueva. Démosle ya a los muchachos ahí. Rampage, ¿cuántos puntos, Geekos? 3 puntos, Geekos. Everything's under control, situation normal. Así que, señoras y señores, ese es nuestro puntaje. 3, ¿viste? Sí. 3. Aunque okay, al original yo le hubiera dado mucho más puntaje. Yeah. ¿Y Rampagina cuánto le da? También 3. Pienso que para las personas que no han visto la primera pueden quedar satisfechos. Fíjate que yo estaba pensando qué hubiera pasado si no hubiera visto la original. Yo creo que lo hubiera disfrutado un poco más. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Hubiera quedado una luna con tan la buena escena impresión la primera o cómo? No, porque la película no me iba gustando cómo la estaban desarrollando y ya sabías qué iba a pasar. Ya sabías la historia, aunque le estaban cambiando, pero ya sabías que iban a ir a buscar a la medusa, ya sabías de la bruja, ya sabías que la cabeza de la medusa es lo que le iban a enseñar. Y otro comentario que me dejó así, ¿te acordás lo que dijo el sensei? Que dijo que la regué porque vi en una voladita de muñequitos que te enseñaron la cara de la medusa. Y ah, no, sí. Entonces yo me esperaba la cara de la medusa como algo que fue puta, sí, algo que fue un spoiler palomísima que me chingó la película haberlo visto. Sí. Nada que ver. Pero el rostro de la medusa en este movie respeta lo que dice la mitología, que la medusa era relativamente bella del rostro. En la película como original que cambiaba, ¿verdad? No, porque como que cambiaba, porque si de repente se ponía como cara a cara. Que, cuando los ojos brillaban, es que mirabas el verdadero. No, pero esa menos se movía. Esa sí, puta, sí. Sí, mucho más que la otra. Sí. No, y el sonido en esa secuencia. Eso sí está bien. Bien, vergón, cuando está así stalking a todos los... Sí. Y la risita esa que... Ah, ¿Y cómo comparas esa medusa con la Uma Thurman de... Uy, 10,000 veces mejor. Percy Jackson. ¿Cuál? La de Uma Thurman. De... Ajá, pero ¿cuál? 10,000 veces mejor, ¿cuál? Esta. Sí, esta Jackson me gustó mucho más. ¿Quién era la artista de la cara? ¿No era, ¿era la cara de alguien o era no algún sé. CG? No sé, mira ahí el IMDb. ¿Quién? ¿Quién? No dicen quién es la medusa, es la medusa? En la IMDb. ¿De quién? ¿De esta nueva? Ya te digo. Es la viejita. Es la viejita. Fíjate que no aparece, pues. Io, Andrómeda, Danae, Draco, Apolo, Atena, Solón. Esa era puro CG. Puede ser que sea así, una cara... Maramara, Soldier, Citizen Number One. Aquí está Medusa, Natalia Bodianova. Bodianova. Prestó la cara la chavita. Y aquí hay un par de fotos de ella, mira. Pero, a ver. Era una chera bien bonita, pues. Va. Perdón, me voy a poner una aquí en la pantalla. Se ve bichita. Sí, bien, se ve como una niñita. No sé si aprovechando, no sé si les comenté solo a ustedes o lo dije en el aire, pero... Ahorita ya están ahí aquellos, no vas a dar spoilers. No es spoiler, ya no es spoiler. Ah, no importa, que digan lo que gusten. Lo que iba a comentar acá es que no sé si lo dije alguna vez en el show o lo soñé, o se los comenté a ustedes, que había dicho de que la serie B se iba a quedar en el capítulo 8. Sí, pero yo estuve ya buscando... Ya lo extendieron al 12, a 12 capítulos. Ah, va. Porque van a terminar, y el director dijo de que los va a estar sacando de puchos en puchos, de poquito en poco, que la idea de él es no sacar de ahí un solo, sino que de pedacitos en pedacitos, viendo cómo está el rating de la serie. Ahorita creo que le ha bajado algo. Ha bajado bastante. Y la serie... Y con esa táctica, ¿sabes qué tanto le va? No, yo creo que porque él mismo está viendo que está bajando, anda viendo de bueno, matémosla aquí y hagamos la miniserie o una cosa así. Ah, bueno, en ese sentido sí, o sea, digamos que le da un punto como de cierre y después va. ¿Podemos sacar otro? Sí, va. Saque. Sí, porque yo estaba asustado, fíjate, porque la serie le han hecho tantos colochos que se ha ido puya. Y ya es el capítulo 7. Y según lo que vos habías dicho, ¿se va a acabar en el 8? Con la historia de John May. ¿Se va a acabar en el 8? Fue el 7. No, pues, sí, Y entonces, y el 8, yo... Puta, ¿qué onda? ¿Cómo van a hacer? Pero si el final del 7, que no lo voy a contar, te deja así como que aquí no lo pueden terminar, si va a pasar todo esto. Pero acordate que si la serie no pega, yo y ahí que visto, quede y que se le invade. Ya he visto series que las cierran así de repente. Bueno, right. Entonces con eso cerramos ya la carnita de este episodio. Vean la movie, está buena. No, bueno, mira, igual yo a mí, todas esas películas de ese calibre, aunque a mí no me gusten y la gente me dice, hey, ¿qué me las recomendás? Anda a verla, sí. Realmente anda a verla porque es un big budget film que de volada, o sea, pero a mí no me gustó. Señoras y señores, tenemos unos emails aquí enfrente, los cuales leeré en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Ness López, y él nos escribe con respecto a Tron. Buen día, geekos, les escribe su amigo Ness. Desde las llaneras tierras de Guadalajara, solo para saludarles y comentarles que llevo... Que aunque no les he escrito con anterioridad, soy un fiel hoy escucha desde hace más de 3 años. Ah, porque infieles hoy escuchas. Sí. Ah, esos no los queremos. Bueno, dice acá, este mail que les mando es solo para rectificar a Ticomán y a Britomán, que aunque en la película de Tron parece a simple vista que la evidencia que recaba Flynn para demostrar que él era el verdadero creador de los videojuegos... Ya lo habías leído. Y que... ¿Ah? No, se la mandé a ustedes, pero no la había leído. Y que parece ser una sola impresión en tamaño carta con tipografía Bauhaus LTBT, que literalmente menciona que Flynn es el creador del juego... Bueno, pues sí, realmente es una hoja de papel tamaño carta con tipografía Bauhaus LTBT que literalmente menciona que Flynn es el creador del juego y que cualquier persona con Word podría escribirla e imprimirla en casa. Word con nota, text editor. Yeah. Sí. Pero máquina de escribir. El trasfondo de la película es que han liberado al sistema de los bloqueos impuesto por el Master Control, sí, y ahora Flynn puede rescatar los archivos que afirman su participación como el creador de los juegos. Oh my God. Ahora también quiero exponer las grandes influencias que han hecho la película Tron al mundo y a la cultura popular. Como la gran similitud que existe, programa Master Control y Moisés de los super mejores amigos, sí, aquel grupo de deidades de South Park. Ese me llegó ese episodio. Seaman. Los... Don't call me Seaman. Sí, cabal, Seaman. You're Seaman. Los trajes luminosos que utilizan los programas Flynn, Ram y Tron con los trajes de Daft Punk, que por cierto harán la música para la segunda parte y que han utilizado en sus conciertos, ya que tuve la fortuna de asistir al concierto de Daft Punk en Guadalajara en el 2008 y en el concierto tenían pequeñas inclusiones de la música de diversas películas de ciencia ficción de los 80s, entre ellas la música de Tron, Alien y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Star Wars. ¿Sí? Qué divertido estaba el concierto. No, pero fíjate. La mara. Imagino que con. Tú, tú, tú, con suficientes. La mara de, ¡ah! What? No, no, no. Con suficientes estupefacientes. Estupefacientes. Estupefacientes. Sí, así ya con creo que luces, mejor. Láser y toda la onda. Y un par de chelas chulonas bailando en el escenario. Ah, no, es que ahí vale verga la música. Sí. Y hay un detalle que a mí sí me preocupa un poco de esta película de Tron Legacy. Es que he leído menciones de que va a ser secuela del juego. ¿Del y el juego del juego Tron Killer App que salió para Xbox y para PC. Entonces, si no hacen bien los Tiny, van a quedar demasiados temas al aire. Entiendo que era secuela de la movie. Yo entendía que era secuela de la movie. Yo también. Porque en el game Alan Wan tiene un hijo. Flint vende la empresa, se la vende a otra empresa y entonces duplican la tecnología para meter gente como virus a querer agarrar todos los sistemas del mundo, el Pentágono y todo lo demás. Uh-huh. Entonces Matria, que es la que digitalizó a Flint en la primera película, digitaliza al hijo de Alan Wan para que logre liberar todos esos virus, sacarlo y un gran relajo. Entonces entendido que la movie va a tomar temas. Tal vez toma parte. Sí, puede ser que tome algunos temas, pero no creo que sea. En espíritu, pero no en historia. Probable. Puede ser al estilo Star Wars, que solo lo que es película es canon. También. ¿Cómo podemos olvidar también aquel capítulo de Los Simpsons donde Homero viaja a una dimensión 3D y le dice a todos: este lugar es como, ¿alguien vio la película de Tron? A lo cual todos responden: no. Y esos grandes renders que crean en todos los backgrounds de la película. Postdata geek, siempre he creído que las motocicletas de Tron son la neta. Sí. Quiero una de ellas. Sí, la leí. Y como sugerencia, quisiera que realizaran un Conoce a tus artistas de Hayao Miyazaki o del maestro Osamu Tezuka, o mejor aún, de Miyazaki. Mi ídolo, ya hicimos en el 16. Sí, ya hubo. De ajá, toda la vida. Te saca, te suma, ¿cómo? Yoshitaka Amano. Te saca y te sume. Sí. Postdata Geek 2 para Britoman, una sugerencia con respecto a The Ultimate Home Theater. ¿Ya? En la medida de lo posible, trata de complementar tu sistema con un proyector de alta definición, ya que nada, y aseguro, nada, y apuesto a mi Amazing Spider-Man número 300 en perfecto estado, se compara con ver la pelea de los Veritech JF-19 y JF-21 de la película Macross Plus en un proyector sobre uno de los muros de tu casa, con la dimensión superior de imagen a los 3 metros y un sistema de audio de 5.1 canales, y también la pelea en tamaño natural de Spike Spiegel versus Vincent en Knocking the Heaven Door. Pero hay una cosa que por lo menos el Macross Plus que tenemos, ajá, DVD. Ajá. No, es que ahorita tratamos a ver si el señor Torres tiene. Pero igual, no, ¿qué tanto va a mejorar en Blu-ray? Si por lo menos el original, el Master, no es. Mira, acuérdate que hasta partidos de fútbol que pasaron del Mundial 86 los puedes conseguir en HD. Yeah. O sea, como no, que el Raw te lo pueden elevar a esa. Si lo firmaron en film. Créeme que hay diferencia. Vamos a ver, sí, no sé. Pero sí, o sea, había ahorita solo de imaginar. Sí, fíjate que hay algo, yo no sé. Pero no he visto realmente un proyector a 1080, ¿verdad? Pero en tamaño sí quizás sería impresionante, pero no sé, pues aquí estoy hablando completamente de lo que se me viene a la mente de imaginación. No sé qué onda es el contraste. Mira, ¿qué contraste te puede llegar a dar? No es por nada. Un proyector te da un contraste 1000 veces mejor que cualquier. Ah, bueno, entonces sí. Porque es proyectado. Pero aún así, solo viendo, yo imaginándomelo en mi televisor 1080, esa pelea, si la logro conseguir en HD, wow, de veras, ni se me había ocurrido y... Sí. Eso sí, y yo le adicionaría a las dos que él ha mencionado la pelea de introducción del primer episodio de Caras. Más aclarando lo del contraste, la razón por la cual el proyector es lo que más contraste puede haber en el mundo es porque estás hablando de un punto iluminado versus completely apagado. O sea, es una sombra negra completamente versus un punto de luz. O sea, no hay nada que se le compare a esa, a ese contraste. Qué bien. Por acá dice también, otra cosa que hay que hacer en un proyector de esos es jugar Resident Evil o Silent Hill con zombies y esas aberraciones. Sí. Verlas en tamaño natural, dice acá. Pero corriendo. Creo que sigo tirando baba después de 2 semanas de haber visto las películas y jugar con un proyector, dice acá. Y una sugerencia de música con temas de terror, la canción My Body's a Zombie for You, y es del grupo Dead Man's Bones, la cual incluye dentro de sus canciones grabaciones sonoras que se han tomado en diversos sitios abandonados, supuestamente embrujados, como casas, manicomios y penitenciarias. Pues muchas gracias y me despido con un gran Shazam. Muchas gracias a Ness por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá un mensaje de Nelson González que nos pone: saludos nuevamente. El episodio con las esposas de ustedes estuvo buenísimo. Con cada relato de las chicas pensaba en mi esposa. Sin duda, este es un episodio Collector's Edition. Con su debido respeto, tengo que decirles que todas tienen unas voces muy lindas y se escuchan muy simpáticas, así que los felicito por tener unas esposas agradables y comprensivas. Oí lo, mira lo que acabo de encontrar. Macros Plus Movie Edition Remastered HD 180p. Juebuya, nice. Admirable. Bueno, dice acá, me encantó la historia de la luna de miel y la casual visita del resto de todos los Kikos. Al compañero que se va a casar, creo que es Rampage, no era... Ah, bueno, sí, al compañero que se va a casar, creo que es Rampage, que comentaba sobre el Star Wars Weekend, el mismo es durante el mes de junio. Sin embargo, no sé si ya se enteró que la quinta Star Wars Celebration se celebrará este año en Orlando del 12 al 15 de agosto y estará Carrie Fisher. ¿A quién les envío? Va a asustar en calidad de momia. Sí, yo creo que sí. Y va a llegar en el Golden Bikini. ¡No! Para espantar las cucas. Volviendo al tema anterior, vi en el foro. Esa era la nueva viejita. Sí. Vi en el foro que a varios fanáticos les gustó el programa con sus parejas, así que les propongo lo siguiente. Ah, bueno, eso quizás lo vamos a hacer, así que no vamos a seguir leyendo. Muchísimas gracias a Nelson. No suena bien. No lo vamos a hacer. Bueno. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias, Nelson, por mandarnos ese mensaje. Continuamos por acá con un mensaje de nuestro amigo José Silva, que nos dice: ¿cómo están, geekos? José Silva. Aquí Hairman, reportándome desde Venezuela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No soy yo. ¿Es un celular? No soy yo. Creo que es la laptop, ¿sí? No. Puta, que está bajando. Sí, bajando porn. La chaquera. Aquí Herman reportándose desde Venezuela. Bueno, en realidad soy un nicaragüense que reside en Costa Rica y por razones de trabajo está en Venezuela. Okay. Y casado con una venezolana. Hoy escucha por casualidad su programa desde hace casi 2 años y la verdad los felicito por su show. Como dicen por acá, es una cagada de risa. Casi siempre los escucho de camino al trabajo y cuando viajo a mi casa en Costa Rica son una excelente forma de relajarse durante el vuelo, aunque los pasajeros me ven siempre con cara de ¿qué diablos está escuchando ese de ahí? Recién escuché el último capítulo, que fue una plétora de temas, y estaba por mandarle a Brito Man a leer su una blog de videojuegos por su crítica de Heavy Rain, pero luego escuché que lo recomendó nuevamente. Se considero que Heavy Rain es excelente. Concuerdo con el que las primeras 2 horas del juego son una basura, pero una vez el juego arranca, es muy bueno. Sí. Yo tuve la oportunidad de finalizarlo y la verdad me sorprendió cómo terminó. Debido a su inesperado desenlace, estuve investigando y el juego tiene aproximadamente 20 finales distintos, cada uno dependiendo de las decisiones que se tome durante el juego, así que lo recomiendo ampliamente. Su programa de aniversario estuvo demasiado bueno. Recordé que durante todo el tiempo que escuchaba su show mencionaba la película de Octagón. Decían algunas frases de la película como captura esa imagen, pero no entendía un carajo hasta que escuché el capítulo de Octagón. Y les digo que fue uno de los más cagados de la risa que han hecho. Casi comparable. ¿No han visto la movie? Sí. Casi comparable a los 10 minutos de carcajada del episodio de Brubaker. Y entendí la basura, perdón, clásico de la película que estaban comentando. Gracias a su programa retomé mi interés en los cómics, que había perdido básicamente por la falta de revistas paquines en mi país. También gracias a ustedes, los geekos, descubrí al señor Torres y con eso he podido actualizarme con los últimos eventos. Sí, son que Mike es bien buena onda. Ya sea de DC, si cómics o Marvel. Todo corazón. Y no, por cierto, el señor Torres ahorita está pasando una pequeña crisis. No nos presta los cómics tan seguido y tan rápidamente como lo hacía antes. Muchos se lo piden. Sí. Pasado, ¿sí? Varios de sus ayudantes es que no estaba nos leyendo. Pasan. Te hiciste fanático del señor Torres. Sí. Gracias a su programa. Bueno, perdón. No me extenderé más con el correo. Solo quería felicitarlos nuevamente por su aniversario y que sigan adelante. Pongan en su tienda más juegos del PlayStation 3 y así los ayudaré a seguir cancelando el sueldo a Julio. Saludos a Tico Man, a Brito Man, a Julio Sensei, Omar Man y a toda la legión de audioescuchas del show. Hair Man se despide con un Shazam. Posdata, un dato para la antigua sección El Trivia de la Semana. ¿Sabían que las películas Superman y Superman 2 fueron filmadas ambas por Richard Donner? Y Superman 2. Sí. Solo que por asuntos de tiempo y presupuesto tuvieron que editar la historia y colocar el final de Superman 2 como final de la 1. Cuando le da vueltas al mundo. Era originalmente parte de la 2. Ahí se las dejo. Salud, dice acá. Uy. Bárbaro, nuestro amigo José. Gracias por escribirnos y por darnos ese trivia de la semana. Sí, mira, pero salió la versión editada por Donner, que era la visión de él. Porque sí, a la 1 como que llegó otro director y a filmar a la 1 y la 2, uh-huh. Llegó otro director a filmar escenas de relleno. Uh-huh. Entonces, esa la tiene el Sensei, por cierto, una versión editada por Donner. Que de la 1 y la 2. Ajá, que incluye como... O sea, es un Frankenstein de las dos, de esas dos películas. Pero mira, a momento, eso lo vamos a tener que investigar bien porque no se filmaron back to back. Yo se las pongo ahí tal vez fue la historia lo que explicando, Sensei, hicieron el Frankenstein. Ahí está después. Sensei, va, Sensei, da tu opinión. ¿Cómo estuvo eso? Es que la primera termina, o sea, debió haber terminado con la explosión que libera a los de la zona fantasma. Cuando Superman tira el misil, que uno de los dos misiles que tiró Lex Luthor. Uh-huh. Y la segunda exactamente termina con Superman dando de vuelta a la Tierra. ¿Y con qué motivo le da vueltas en la segunda? Para hacerle olvidar, creo, a la Lisa Lane que él es Superman. En lugar del beso estúpido que le da, es ahí donde cambia el, o sea, le da vuelta el tiempo. Ya. O sea que el cambio se hizo a nivel de guión, no en filmar. Sí se filmó. No en la edición de la. Ya cuando fueron las diferencias creativas con Richard Donner y llegó Richard Lester, Richard Lester quitó gran parte de todo lo que había filmado Richard Donner y entre ellos el final. Sí, o sea, okay. Que eso de que se muere la Luisa Lane en el primero no sucede. No sucede. Interesante. ¿Figuras tenés, Sensei? Sí. Veámoslas un día estos. Pero esa versión como que las escenas... hay un verbo de escenas que medio filmaron, entonces incluso en la versión reconstruida se ve el cable así. Bueno, pero para ver, hay historia. Como... Bueno. Oye, a mí me gusta mucho más la sin tanta bayuncada que tenía la... que tiene la 2. Bueno, continuando por acá, Indalecio Hernández también nos manda un gran saludo a todos los geekos. Le gustaría comentar que el final de Black Knight estuvo más o menos, pero va a generar problemas de continuidad al centrar el poder de la vida en la Tierra. Por último, hace unos cuantos programas un escucha escribió que escuchaba el programa religiosamente y creo que no lo entendieron. Les pongo el ejemplo de cómo es escuchar su programa religiosamente. Por todos los cielos que ya no digan tanta pendejada en ese programa. Que ya no sea tan cholero este programa, my God. Hey, broma, yo escucho hasta dos veces el programa por semana, dice acá. Bueno, ya no me extiendo más, simplemente les deseo que lo pasen bien. Nos vemos, Indalecio. Así que gracias a Indalecio por ese mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Rea Kilo. Él nos había mandado un enlace, pero no funciona. Fíjate, no se puede ver el video. Era un episodio de South Park donde hicieron una combinación de parodia de Facebook y de Tron. Pero cuando lo tratas de ver, dice que no se puede porque lo van a liberar hasta en mayo para que lo puedas ver online. Así que, pero muchísimas gracias a Ricardo por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Alex, que nos mandó tres portadas para este episodio. Así que muchísimas gracias. Él nos dice, saludos malditos, dice, aprovechando que el tema de esta ocasión es Clash of the Titans, le mando tres portadas. En la primera vemos al magnífico y majestuoso Kraken, que es mucho más épico y cabrón que el que sale en los Piratas del Caribe. Sí, se lo harta, creo. Sí. La segunda portada me quedó bien chafa, pero había que poner una masita enfrente. La tercera portada sí que está de lujo, estoy seguro que es la que van a escoger como ganadora, porque sale la masita de Alexa Dávalos. Alexa Dávalos, acá Andrómeda. Y no, fíjate, cogimos la del Kraken. Me gusta más el Kraken que la sí. bicha. Sí, la bicha no estaba. Poner la de la bicha, quiero ver algo. ¿Quieres ver la portada otra vez? La Dávalos. Ah, sí, es bonita. Pues sabes que parece un poquito a la Jodie Foster, ¿verdad? Espérate, pero la que está atrás sí. es la mamá, ¿verdad? Sí. Porque fíjate que a mí la mamá me cayó tan mal que verla en la portada me chocó. Sí. No, pero definitivamente la del Kraken es la que más nos gusta. Sí, la del Kraken está bien chida. Así que muchísimas gracias por mandarnos eso. Bueno, y acá también, aprovechando que se acerca el Super Mega Movie de Iron Man 2, les mando el link de un fan-made music video que hice con tomas de ambas películas. Modestia aparte, me quedó muy bien, dice acá. Así que pondremos ese enlace para que ustedes lo puedan ver en el blog. También les cuento unas rápidas noticias de Iron Man 2. Probablemente veamos a Olivia Munn en un cameo como Wasp. Esto debido a que al principio ella iba a ser la voz de Jarvis, de War Machine. Pero Jon Favreau la llamó de última hora a refilmar todas sus escenas. Y según ella, esta vez como un personaje del mundo Marvel. Al igual... Ya puso en sus Twitters de que iba a salir. Creo que eso lo habíamos anunciado ya hace tiempo. Así que era como rumor en ese momento. Pero... No, pero era rumor que venía de ella, porque era en los Twitters de ella. Al igual que la primera película, quédense hasta después de los créditos, va a haber una escena extra relacionada con Thor y el Capitán América. Hey. Además, pelen bien los ojos porque hay un easter egg de Fing Fang Foom. Para finalizar, quiero saber qué opinan. Fing Fang Foom es uno de los villanos de... Dragón gigante. Un dragón solo. Un villano. Un dragón. Para finalizar, quiero saber qué opinan. El fichaje de Joss Whedon como director de The Avengers. Pues a mí en lo personal me da miedo, dice acá. Le voy a... Puede escribir, hombre. Dice, aquí solo me viene a la mente el caso de Frank Miller. Talentosísimo en los cómics, pero pésimo director de cine. Acuérdate que él era director y productor de TV antes de ser de cómics. O sea, sí. Y cuando escribió a Astonishing X-Men, demostró que puede escribir buenos libros de equipos, de héroes. Bueno, ok. Dice que hubiera quedado mejor en la silla del director Louis Leterrier o el mismo Jon Favreau. A mí si es este mismo Louis Leterrier, el mismo este que hizo la Clash of the Titans, I don't think so. Este chavo a mí me dejó con mal sabor con esta película. Vamos a ver. Gracias por el mensaje a Alex. Y ¿quién más tenemos por acá? Nuestro amigo Jerónimos Román Snowball nos pone: hola, chicos. He estado buscando el video del gatito come carne. ¿Es este? Pone acá y nos manda un enlace a YouTube. Y solo por ver la imagen, creo que sí, este es el gatito. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Así que ahí está. Nuestro amigo Abdiel Lugo Contreras nos escribe: hola, chicos, ¿cómo van? Todavía no veo la película del Duelo de Titanes. Espero verla antes de escuchar su episodio. Hoy quiero aprovechar para decirles dos trivias que creo que les interesarán. Trivia número uno: La moneda gigante que tiene Batman en la Baticueva originalmente era un trofeo que obtuvo después de vencer a Penny Plunderer, un villano obsesionado con los centavos. Al Penny. Ajá. ¿Ya sabías eso, tío? No. Fíjate que yo siempre pensé que era algo relacionado a dos caras. Pero porque lo suponía, también. Nunca lo investigué. No, porque Two Face era un quarter el que tiran. No, era un silver dollar. Ah, un silver dollar, perdón. No era un penny. Trivia número 2. Especial para Julius, dice acá. La primera película donde aparece Nicolas Cage se llama... Uy, no es el Breakfast Club o algo así. No, te va a encantar. Se llama Brubaker. ¡Ah! Nicolas Cage aparece en esta película como extra, dice acá. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado estas trivas. Se despide su amigo vecino Prince of Monster. Post Data Shazam. Gracias a ti, el en especial ese de Brubaker estaba buenísimo. No sé por qué me suena el nombre. Continuando por acá, tenemos un mensaje de nuestro amigo Eduardo J. Umaña. ¡Qué vaciles! Dice. Eduardo. Eduardo. Como Brubaker. Como Brubaker. Desde hace ratos que oigo sobre este movimiento de los comiquicos y me parece muy bueno. Siendo de aquí, de El Salvador, no hay mucho medio ni apoyo para los que gustamos de todas las cosas del así llamado fandom. Ya me afilié a la página del blog, pero no puedo entrar al foro. ¿Qué vaciles con esa onda? ¿Cómo hago para inscribirme? Un par de amigos y yo quisiéramos ver si nos afiliamos. Oímos de usted por Víctor González. Y a Víctor lo conocimos por su grandiosa pero efímera tienda, dice acá. Así que, Eduardo, solamente tienes que mandar un mensaje con tu login y tu password que quieres y yo te voy a crear la cuenta para que puedas entrar al blog, al foro, perdón. Muchísimas gracias, Eduardo. Continuamos por acá con Marcos Ramos. Marcos nos pone, nos mandó acá una posible portada para el show. Una plata nos super gustó, estaba super super buena, pero creo que la del Kraken siguió ganando. Híjole. Aunque sí, esta sí se fue a los penales, fíjate, porque nos gustó el los buenos contra los malos. Sí, regala que solo puede haber una portada. Sí, sí. Pero no, todas estas las pondremos en la galería de portadas, porque tenemos bastantes para poner en la galería. Pondremos un enlace a la galería de portadas para que ustedes lo puedan ver ahí. Y con eso cerramos la bolsa de correos para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron y a los que no escribieron. Lo pueden hacer a comickikos@gmail.com. Y así ya podemos apagar la musiquilla. Aquí estaba la música. No sé, sí, aquí tenemos a Rampa tocando en vivo. Ah, está. Muy bien, señoras y señores. ¿Qué más nos queda? Nada más. ¿No hay sueños? ¿Hay algún sueño, Guico? Yo ya tengo sueño, pero... No, no. No. Bueno, señoras y señores, entonces los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharemos al Sensei decir... ¡Release the Kraken! Ahí está. Y... Y sale el gatito diciendo ¡miau, miau! Pero como el conejito de... De Monty Python. Yo una vez dije así, pero en el baño cuando estaba constipado. Release the Kraken. Salió ahí. Ay, hasta ahí me destapé. No, mío. Le caí en gracia el sensei. Bueno. Este sensei cosa. Está baratísimo. Está baratísimo. Bueno, entonces como... Sí, que hables así. Ya que el Kraken... Salió. Salió despedido. Salió despedido. Vamos, ya que Tico Man habló acerca de ir al baño, vamos con esta cancioncita que se llama Got Bucket. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! It's a body thriller, huh? You can't hold it. Good God, but your body can mold it. Hey, hey, hey, hey! In the pocket. Got bucket. In the pocket. feeling. Ahí está, ese era James Brown. Y señoras y señores, nos vamos a despedir nada más con este breve chiste que me contó mi hija Daniela, que tiene, por cierto, solo 5 años, así que... Así que agárrense. Sí, agárrense o pónganle stop ya a su iPod. A ver, ¿sabes qué es onomatopeya? ¿Ah? Se lo sabe. Ya se lo puede. Pues fíjate que te lo puedo explicar así. Habían dos pollitos que estaban caminando y en eso pasó cerquita de ellos un carro grandote que pasó ¡fum! Y otro dice ¡oh no, matopeya! El sensei sí lo encontró. Oh my God. Con eso nos despedimos, gracias. ¡Salud! ¡Salud!